muchachos, estamos listos. Hemos trabajado por más de un año para llevar a cabo esta misión. Tenemos el respaldo del Dios omnipotente, así que vamos allá. ¡Uha! Guerreros del reino, papi. No hay más nada. Función Mix. Llevándolo a otro nivel. Los guerreros de de la nueva generación. Necesito un toque de tu electricidad. Es algo que es muy difícil para comprender. Es algo con lo por mis venas y todo mi